Vamos a en charlar el predio de eso. De... Isabel, sí. ¿Le puedes dar los buenos días a Melody Porta? Melody Porta es vecina de allí, de Las Tunitas, que estuvieron el fin de semana con una toma de terrenos en lo que tiene que ver con la parte de atrás de lo que es el paseo de la movediza. Ajá, pero bien. te puede ubicar. Vamos, Melody, sí, sí. Y contar cuál es la situación a esta hora. Bien, buen día, Melody. Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia, el Cherro Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bueno, Melody, contame cuál fue la situación que se vivió este pasado fin de semana. Bueno, mira, arrancamos ya hace un año una lucha por la vivienda. Por la vivienda, vio, la vivienda digna, lo que se está reclamando. El viernes nos acercamos a Dante Alighieri entre Misiones y Formosa, bajo de movediza. Sí. Como era un lugar que estaba muy lleno de pasto, habían caballos, había muchísima basura, hasta hemos sacado fotos de los mismos vecinos cómo tiran basura y se hacen los proteccionistas de las sierras. Estuvimos en la vereda del lugar. Sí. Pusimos estaquitas en la vereda del lugar y llamamos una empresa de palas para que limpiara el lugar. Solamente eso. La pala pasó una sola pasadita y solamente en dos terrenos al frente. Sí. Y los vecinos se encargaron primero de decirnos que era de Nación, que es un montón de cosas. Nosotros agarramos, nos salimos del alambrado. No es como tampoco se dice en otros medios que nosotros rompimos alambrados y demás. Tenemos todo lo que fue, todo lo que hicimos, está todo grabado en videos. Ajá. Nosotros, ahí mismo otros vecinos, como vieron, que nos decían que era de Nación y nosotros no nos íbamos, nos llamaron al señor Catoni de la cantera. El señor Catoni amenazando con arma de fuego, queriéndole pegar a las mujeres y demás. Agarró y amenazando nos dijo que nos íbamos a arrepentir y nos iba a agarrar con las máquinas, con las topadoras. Bien. Vino con las topadoras desde atrás de las cavas. Sí. Pasando por arriba todo lo que se le venía, gente, lo que sea, lo que venga, pasaba por arriba. Me tuve que tirar en el medio del predio y hacer una muralla con mis compañeros porque estaba destrozando el lugar. Eso es un lugar que no se puede hacer eso, y yo no sé si eso sea de Cantoni. Uh-huh. Ustedes estuvieron limpiando un predio para dejarlo limpio por la mugre y hubo vecinos que pensaron que ustedes estaban usurpando el terreno. Claro, ¿así es? Claro, claro, lo que estábamos haciendo era una llamada de atención para que baje el municipio. Ajá. Melody, y sí. Cuando vos decís mis compañeros, es decir, el grupo de personas que te acompañaba, ¿te referís a algún grupo, tienen alguna denominación o actúan como es un grupo de amigos, digamos, o vecinos? No, hasta ahora es un grupo de vecinos que estamos en la misma lucha hace años. Uh-huh. Y sinceramente no hay respuesta de parte del municipio. Nosotros estamos contactados con provincia, con Nación y gestionando, viendo a ver qué se puede hacer. Pero desde más arriba nos dicen que acá el que tiene que dar la cara es el municipio, y el municipio no da la cara. Bien, ¿y por qué eligieron justamente ese terreno? Entiendo que cuando vos hablás de que ustedes contrataron una pala que tuvieron que pagar entre todos. Claro, lo tuvimos que pagar. Ajá. De nuestro bolsillo. Claro. ¿Y ustedes cómo saben que ese terreno es de Nación? ¿Cómo tienen el dato ese? Nosotros en sí no sabemos que sea de Nación ni que sea del señor Catoni ni nada. Ah, no, nosotros, no saben. A nosotros los vecinos nos dijeron, esto es de Nación y acá no se puede meter. Al rato vinieron, como vieron que no nos íbamos, esto es de Catoni y acá no se puede meter. Y apareció Catoni. Apareció Catoni, nos pasó por arriba con las palas, nos tiró toda la tierra encima, Melody, armado. ¿Entendés que es rara la situación teniendo en cuenta que ustedes son un grupo de vecinos que están en busca de un terreno propio y otros claro. Vecinos vieron que ustedes están limpiando? Obvio que la primera sospecha, cualquiera dice, están usurpando un terreno. ¿Entendés la situación? Claro, claro, claro. Sí, nosotros lo que queríamos era en sí que se corriera un poco el comentario de que estábamos limpiando un lugar. Y lo hicimos abajo la movediza para que la gente que viene de afuera vea que el Daniel Soñado no es como el señor intendente dice. Uh-huh. Que hay necesidad también y que toda esa necesidad se tapa. Porque hoy en día la demanda habitacional en lo que es desarrollo social es mucho mayor a 1.000 personas la demanda habitacional. Y hace años que no sacan un plan de vivienda social para las personas más vulnerables. ¿Ustedes militan para algún sector? No, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, a nada. Nosotros somos familias que buscamos que se pueda dar facilidad al acceso a la vivienda digna. Estamos pidiendo de pagar algo financiadamente, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Somos gente que trabajamos todo en negro y no podemos poner 1 millón, 2 millones para comprar un terreno. Pedimos financiación. Melody, ¿cómo lograron ustedes llegar a Nación y a Provincia para realizar gestiones y a partir de ahí, digamos, que ellos le dijeran que fuera el municipio quien tiene que ponerse al frente de esta situación? El año pasado quedé en la calle, uh-huh, al igual que un montón más de familias, uh-huh, que me contactaron. Estuve hablando con Alejandra Marcieri, mandé notas al municipio para que me atendieran. El municipio accedió a atenderme porque me metía dentro de la municipalidad, si no, no accedía a atenderme. Lo que nos dijeron desde el municipio fue que tierras acá en Tandil no hay, planes de barrio mucho menos. Y me dijeron que trate de hacer alguna entidad de bien público, una asociación civil. Estuve tratando de hacer la entidad de bien público, haciendo la asociación civil y demás. Le pedimos la ayuda al intendente como debe para una entidad de bien público, para una asociación, y el intendente hace más de 5 meses que ni siquiera se resignó a contestar la carta. En otras reuniones con la señora Alejandra Marcieri y Pablo Civalieri en Desarrollo Social, la respuesta de Alejandra Marcieri cuando le dijimos que queríamos la financiación de los 24 terrenos que dejaron abandonados allá abajo de Movediza, que supuestamente los dieron y la gente no los quiere, la respuesta de Alejandra Marcieri y de Pablo fue: ¿ustedes quiénes son? ¿Vos quién sos? Vos sos Melody Porta y sus secuaces, sus amigos, ¿quiénes son? Dice: ustedes no son nadie. O sea, eso no me parece que una persona que trabaja en desarrollo social tiene que darle una respuesta así a una persona que necesita, porque no estamos yéndole a robarle, estamos yendo a pedir algo financiado. Melody, ¿cómo va a continuar la situación? Y la situación, acá estamos en la calle Azucena y Salta, y de acá vamos a salir hasta el SIC de Movediza, y de acá vamos a ir cortando calle todo hasta el municipio. Hoy el intendente va a tener que darnos una solución, nos va a tener que atender. Nosotros no nos vamos a mover del municipio. ¿Cuántas familias son las que están con este mismo problema que vos? Somos más de 12 familias. ¿Y ustedes en qué zona están ahora viviendo? Ahora estamos en Movediza. En Movediza. Ajá. ¿Están alquilando? ¿Están en qué situación? Yo me quedé en la calle y a mí me prestaron un lugar. Ajá, bien. Melody, ¿y han intentado hablar justamente con Nicolás Carrillo, que es el referente de desarrollo social de Nación aquí en Tandil? Claro, ayer acá pintando banderas en Salta y Azucena, pasó Carrillo con su gente y estuvimos hablando, así que Carrillo nos espera el lunes que viene para hablar. Ah, bien, el lunes que viene entonces van a hablar con Nicolás Carrillo. Claro. Pero mientras tanto nosotros necesitamos una respuesta del intendente. Si acá tiene 24 terrenos, que supuestamente ahora se lo pasó Alejandra Marcieri del área de vivienda, se lo pasó al señor Froli, ¿no? Para ver qué quiere hacer Froli con esos terrenos. ¿Qué va a hacer Froli con los terrenos? Los va a vender, como hace con todo lo demás. No es así, que ayuda el que menos tiene. ¿Y qué le va a hacer? ¿Va a pagar 24 terrenos a la gente más vulnerable? Pero, a ver, ¿qué quieren todo para ellos? No, a ver, esos 24 terrenos que vos te referís en Movediza, ¿ya habían sido entregados a personas? Claro, ¿en qué situación están? Dicho por la misma Alejandra Marcieri, que tengo toda la reunión grabada, sí. Se nos dijo, esos 24 terrenos están a espera de algún plan de barrio o algo, pero que los sortearon 2 o 3 veces y que la gente no los quiere porque tiene un desnivel muy grande. Yo le dije, dámelo a mí, vas a ver cómo yo no lo voy a querer. Yo voy y me construyo mi casa en un mes si quiero. Pero ellos no dan el acceso a la tierra, no dan financiación. A ver, Melody, ¿vos me podés, tenés bien exacto esos 24 terrenos de los que estás hablando, en dónde están? ¿En Movediza tenés idea de las calles? Sí, están entre Paseo de los Abuelos y una calle nueva que abrieron, donde era el antiguo motoclub antes. Ah, bien. Bien. ¿Y esos terrenos ya habían sido usurpados en algún momento o intentado usurpar? ¿Cómo? ¿Esos terrenos habían sido usurpados alguna vez o nunca había pasado nada? Teniendo en cuenta por rápidamente el actuar de los vecinos, digo. Claro. No, los terrenos donde ustedes fueron, los terrenos donde ustedes, los que Catoni dice que son de él y los vecinos dicen que es Nación, ¿es en ese lugar? ¿El qué me estás diciendo? A ver, los terrenos que del conflicto del otro día, los que Catoni dice son que... son los de Dante Alighieri. Esos son los de Dante Alighieri, estamos hablando de otro lugar. Ustedes estuvieron en Dante Alighieri, pero vos me decís que en Movediza, a ver si te entiendo bien, hay 24 terrenos en Paseo de los Abuelos. Claro. Y que la gente se han sorteado y que la gente no los quiere porque tienen un desnivel. Claro. Bien. ¿Y ustedes estarían dispuestos a que les dieran esos terrenos, por ejemplo? Pero claro, sí, nosotros y el intendente, cuando nosotros les llevamos otra propuesta. Alejandra Marchetti no nos hubiera dicho que nosotros no somos nadie, que nosotros no merecemos nada y cosas así. Si no nos hubiera dicho eso y nos decía, bueno chicos, yo se los voy a pagar en 5.000 pesos por mes, aunque sea 6.000, que me es mucho menos que un alquiler hoy en día. Sí, sí, ella. Yo voy con todo el gusto, pero ni siquiera hubiera hecho todo esto. Bien. Bien, Melody. Bueno, entonces el próximo lunes van a tener una reunión con Nicolás Carrillo, que es el referente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, claro, aquí en Tandil. ¿Y hoy marchan al municipio ahora en un rato? ¿Marchan? Sí, estamos en un ratito, ya estamos saliendo del SIC de Modeiza, marchando con banderas y todo para la municipalidad. Bien. ¿Lo apoya alguna agrupación o son ustedes 12 familias nada más que van a estar marchando? No, somos solamente las familias con apoyo de otras familias. Melody, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el contacto, Melody. Te agradecemos tu testimonio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, la escuchábamos a Melody.